Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y a la audiencia de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Emiliano, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire. En el día de hoy vamos a hacer mención a una interesante reunión que tuvimos el viernes con un abogado ambientalista argentino, Esteban Baliñas. Vamos a hablar un poco de Palestina y del acuerdo alcanzado para un alto el fuego y de un proceso que habrá que seguir de cerca, estar atentos a los cumplimientos o no, y seguramente redoblar la solidaridad y el apoyo a este pueblo martirizado y heroico. Por último, compartiremos informaciones sobre la marcha de la resistencia al proyecto Neptuno Arasatí. Hablaremos del cinismo, de las mentiras, el gregré y las indefiniciones que se han visto en el circo mediático de estos días. Con relación a la charla con Esteban Baliñas, debemos decir que es abogado y docente, que asesora desde hace algunos años a la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero, ADERAC. Es una asamblea que se formó hace unos 15 años a partir de la defensa de una duna que se pretendía arrasar en Villa Gesell. Ahora se empieza a entender un poco más el valor y las necesidades de las dunas para el ambiente. Ahí se movilizó gente, acamparon en la duna, gente de distintas regiones de ahí de la costa. El boca a boca hizo que tomara mayor amplitud ese movimiento, las problemáticas similares hicieron que se tejieran redes hasta la formación de esta asamblea regional que abarca un área muy grande en la cual está incluida toda la costa al sur de La Plata hasta hacia Mar del Plata, etc. En el desarrollo de la charla quedaron en evidencia las similitudes de las amenazas en una amplia gama, digamos, a las zonas costeras, ¿no? En una amplia gama que va desde los vendedores de sombra, como llamaba él, que privatizan espacios públicos, la presión de los negociantes inmobiliarios, desarrolladores, entre comillas, porque ahora está de moda ese término, desarrolladores de barrios privados que no respetan nada, hasta las amenazas de la búsqueda de hidrocarburos offshore y los daños que desde el pique ya se generan en el ambiente con la prospección sísmica. Señalaba que para el poder político y judicial son prácticamente escribas al servicio de las corporaciones y los negociantes, que pasan por encima de las reglamentaciones, haciendo interpretaciones a medida, haciendo excepciones o lisa y llanamente cambios a pedido. Pero también hacía hincapié en que hay herramientas que hay que saber que existen, que hay que saber usar: el contacto directo con la gente, la difusión, la comunicación, la organización, paciencia y perseverancia. Tener en cuenta que hoy se plantea que si se mantienen las dinámicas corporativas y globales, el planeta no será viable ni habitable. De ahí la necesidad de organizarse, difundir, actuar. En otros momentos seguramente volveremos con más tiempo sobre estos temas. Tenemos grabaciones de parte de la charla que compartiremos con los escuchas. Pero ahora vamos a seguir con lo previsto. Seguimos ahora, continuamos con el tema de Palestina. que es crucial por muchos motivos para el mundo. Como dijo Mandela, mientras Palestina no sea libre, nosotros tampoco lo seremos completamente. Bueno, después de este monólogo le damos la bienvenida a Corina. Buenos días para todos los oyentes, que esto nos ha tenido desde ayer el alto el fuego con mucha atención y emoción a su vez, porque veíamos que seguían hasta pocas horas bombardeando, ¿no? Realmente, con una excusa de que no habían dado los nombres de los rehenes, entre comillas, que tenía más. Ahora parece, estamos pendientes de las informaciones que comenzó, pero hay que estar muy alertas y continuar con la solidaridad y el apoyo al pueblo palestino, porque estamos muy acostumbrados, y eso ha sido la práctica que lo ha demostrado, que Israel nunca cumplió con todas las decisiones que en la ONU se hicieron. Incluso hace poco un delegado de Israel se permitió, en el medio de la reunión de la ONU, de llevar un aparatito que deshace documentos, y ahí deshacer decisiones de las Naciones de la Unión. O sea que, perdonen, pero esto a mí me emociona mucho. Voy a dejar el tema. Bueno. Y comenzar con el Neptuno. No sé si quieres agregar algo, pero hay que estar muy alerta, sí, y seguir apoyando más que nunca. No, también tener en cuenta, digamos, con imágenes que ya empiezan a llegar, y eso es lo que significa, digamos, para el pueblo palestino, ¿no? Después de todo lo que ha estado viviendo, porque es muy difícil ponerse en la piel de lo que ha estado soportando y resistiendo ese pueblo. Y a su vez, también, digamos, porque hay mucha gente que empiezan a hacer distintos tipos de valoraciones, de cosas, pero esto no deja, digamos, de ser una victoria de la resistencia, de la persistencia de ese pueblo. Hay una de las cosas que, de los carteles que muchas veces se llevaba a las manifestaciones, y se decía: Palestina existe porque resiste, o algo similar, estaba enunciado de distintas formas, y eso es así. Y bueno, yo pienso que es una cuestión que es crucial, no solo por lo geopolítico, por la gente, digamos, muy sesuda que estudia todas esas cuestiones, sino como problema, digamos, de humanidad. Porque acá está en juego la resistencia al colonialismo, al racismo, al imperialismo, la esencia del imperialismo hoy en día está mostrada ahí, si bien ha habido, digamos, como un acaparamiento a nivel mundial, que siempre en ese sentido el imperialismo es especialista en lo que son los relatos que deforman la información y todo eso, como decía alguien, el sol no se puede tapar por un dedo, y la verdad va corriendo y va llegando, y desde un primer momento donde había una chapa de plomo sobre todo lo que eran informaciones, de ahí la gente fue conociendo, sabiendo, empezaron formas, digamos, de solidaridad, los distintos pueblos, los estudiantes, trabajadores, en puertos, sería muy, muy largo, y no se puede resumir todo ahora, pero yo, me parece importante lo que decía recién Corina, que teniendo en cuenta de cómo es el enemigo y cómo ha actuado hasta ahora, cuál es su trayectoria, estar muy atentos, y también que la solidaridad que va a necesitar Palestina de ahora en más también va a ser enorme. Y ni olvido ni perdón. Y esto ya lleva 70 años. Quizás este genocidio fue el peor, pero ha habido otros y ha habido otros, y son 70 años de... Sí, sí, ¿no? Este, y este fue, digamos, con como la técnica, como en los medios, lo vemos casi que en directo, digamos, claro. Ha sido más difundido, pero... Y otra cosa que quería resaltar, los pueblos, que, los que han ayudado, como por ejemplo, la resistencia de Irak, del Líbano, y los hutíes del Yemen, eso no nos podemos olvidar, la dignidad de ese pueblo. Bueno, vamos a pasar a un tema de acá, pero seguiremos estos días muy, y no solo este día, pero hoy este día en especial, porque, bueno, vamos a pasar entonces a lo que, pasó el jueves último, el 16, hubo una movilización frente a la torre ejecutiva de varias organizaciones que fue con la finalidad, por un lado, de entregar una carta abierta a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ambiente con muchas adhesiones. Digo por un lado porque además sirvió para difundir y eso. La vamos a leer esa carta. Sintetizando, la carta da argumentos sobre la oposición a la firma del contrato del proyecto Arasatí-Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo, anunciado pocos días antes por el señor presidente Lacalle. La vamos a leer. Carta abierta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle, y al ministro de Ambiente, señor Bouvier. Las organizaciones abajo firmantes deseamos poner en su conocimiento que la firma del contrato del proyecto Arasatí-Neptuno no debe realizarse bajo ningún concepto por las siguientes razones. El proyecto Arasatí-Neptuno es una iniciativa que genera serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal como ambiental y de derechos humanos. En primer lugar, cabe señalar que este proyecto se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana. Sin embargo, no existe consenso sobre la pertinencia y la eficacia de dicha solución. Los principales defensores y promotores del proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, usted y el Ministerio de Ambiente, que desde los inicios ha actuado como fiel promotor del mismo, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país. Por el contrario, los sectores agrícolas y agropecuarios, la comunidad pesquera de la zona, la academia, los representantes políticos de todos los partidos y reconocidos científicos nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país. Esto ha sido establecido en forma pública y reiteradamente por reconocidos investigadores y hay documentos y declaraciones públicas que lo avalan, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad. Mientras tanto, usted anuncia que la firma del contrato está por realizarse. Todo esto en medio de la transición política en la que este tema es central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica, más de 900 millones de dólares que endeudarán al país por 20 años. Consideramos que es al menos irresponsable e imprudente realizar la firma cuando está constatado que el proyecto tiene. Y hay cuatro puntos que son observaciones legales sin resolver, el Río de la Plata, una fuente insegura de agua potable, la inconstitucionalidad y la amenaza para el acuífero Raigón. Seguimos, el punto 1, observaciones legales sin resolver. El proyecto Arasatí-Neptuno enfrenta actualmente demandas ante la justicia que aún no han culminado su proceso. a pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que compromete la economía del país, buena parte de su ambiente y expone a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles. 2. El Río de la Plata, 2. Una fuente insegura de agua potable. Utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y generará costos operativos insostenibles. Además, este río es inseguro para la salud humana y Uruguay no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca, que se distribuye entre 5 países. 3. Inconstitucionalidad. Esto, la privatización del agua. Se pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada, el Consorcio de Aguas de Montevideo, olvidando lo que se decidió en 2004, ¿no?, que se introdujo en la Constitución, que el agua debe ser gestionada por el Estado. Este acto viola principios, bueno, bien acá, fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable. 4, el último punto, amenaza para el acuífero Raigón. La ubicación del proyecto Aracetí-Neptuno representa un foco de contaminación para el acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Comprometerá la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector. Desde nuestras organizaciones hacemos un llamado urgente, en primer lugar a usted y su responsabilidad como presidente de este país, pero también a la reflexión y a la acción. 2. No se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos públicamente a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre este proyecto que afecta a todos los uruguayos. Nodo acá el Neptuno, ¿no? Nombro 3, porque ahora voy a explicar. El nodo, que es un agrupamiento de asociaciones, varias son de ahí de la zona, Agrupación Tucutuco, por ejemplo, Comisión Nacional de Defensa de la Vida, y después siguen 150 adhesiones. Yo creo que ante esto, un núcleo de asociaciones, cuando la calle manifestó que iba a firmar, ante esto un núcleo de asociaciones, el nodo No al Neptuno, donde hay organizaciones, como decía, de la zona y otra y alguna más, elaboraron esta carta que circuló rápidamente y concitó en pocos días 150 adhesiones. Hay que pensar que fue en la primera quincena de enero, cuando mucha gente está de licencia, cuando en muchas, fue récord realmente, porque hay organizaciones que a veces precisan un consenso, que precisan una reunión para decidir una adhesión, que si no, estamos seguros que hubiera sido mucho más en otro momento del año. Sí, tú querías decir algo, sí. No, que una de las cosas que le da realce, digamos, a esta carta es precisamente esto que estás diciendo. porque es algo que es, yo creo que, no sé si en los últimos tiempos... Es medio récord. En tiempo récord y la variedad. La variedad, sí, porque hay sindicatos, hay asociaciones barriales, ambientales. Porque este es un problema que afecta no solo, digamos, la zona de sino todo el país. Porque aparte de todo lo ambiental, esto va a afectar aparte, como es un costo tremendo, porque el costo inicial dice que costaría, no sé, 250, es el lucro, porque acá es el lucro para cuatro empresas, claro. ¿No? Entonces eso va a afectar la factura de todo el país, digamos, aparte de todo lo que significa desde el punto de vista la salud, el Ministerio de Salud Pública, tendría que estar alerta y decir no, si fuera digno. Bueno, sí, no, si realmente tomara, porque tomar, si te preocuparan. Primero, el agua es un alimento. Sí. Después, compete directamente a la salud de la población y a gran parte de la población. En la coordinación por el agua. Bueno, por supuesto que el Frente de Villalba firmó, no está de más decirlo. En la coordinación por el agua, que también nuclea muchas asociaciones, se vio aprovechada, aparte de llevar la carta, ir con cartelería, difundir, llevar folletos, aprovechar a difundir entre la gente que pasa por la zona, llevar cartelería, que siempre se lleva el Neptuno, ni público ni privado, cuidar el Santa Lucía, que es una de las causas de la sequía que tuvimos justamente a causa del agronegocio. Pero lo que no sabíamos, aparte cuando se eligió esa fecha la semana anterior, no sabíamos que ese día había una reunión de la transición, digamos, que se reúnen los secretarios del gobierno actual y del electo que en muy poco tiempo va a empezar, ¿no? Y justo uno de los temas que trataba esa transición era el Neptuno. Entonces lo que se agregó, que es que a la salida de algunos de los que estaban los secretarios, el secretario que va a entrar de presidencia es Alejandro Sánchez, le dicen el Pacha, eso hizo que muchos militantes lo rodearan y lo interpelaran, recordándoles, por ejemplo, el artículo 47. Había estudiantes de Facultad de Ciencias que le recordaron elementos científicos. Claro. Recordándole, incluso sí, estudiantes de, capaz que tú agregas algo porque tú estabas presente, yo no pude ir. Entonces, quiero resaltar esto. Entonces, el Pata Sánchez dice que él en el Parlamento dijo no. Pero si uno escucha las declaraciones que él y que Orsi ha hecho varias veces a los periodistas, que una de las cosas que le preguntan es sobre el proyecto Neptuno, todas las veces que se han referido a este tema, dicen que ante las modificaciones que les presentaron que el gobierno actual, ¿no?, que les ha presentado en algunos aspectos, pueden capaz viabilizar levantar las observaciones que él tiene el Frente Amplio, que las van a estudiar. Entonces, de repente, no dicen que es inconstitucional, por ejemplo. No le he oído en ningún momento decirlo. Él dice que en el Parlamento una vez dijo, pero a los periodistas no les dice eso, que van a estudiar esas cosas. Y el señor Bouvier, cuando también, porque lo escuché más de una vez para estar segura de lo que decía, le preguntan los periodistas, sí, le presentan, pero ¿cuáles son? Le dice el periodista, sí, las que usted, por ejemplo, el polder, un polder más chico, esas son las cambios que les proponen al gobierno entrante para saber si están de acuerdo. Y el señor Bouvier, aparte, miente, pero miente descaradamente a la prensa, lo escuché más de una vez, porque él dice que no ha habido objeciones, que no ha habido objeciones al proyecto, ni de la academia, ni de actores políticos. Es algo, pero realmente increíble. Porque que los de las empresas digan que lo único que le importa es el lucro, pero que un ministro que debe cuidar la naturaleza, que debe representar los intereses populares, debería. Dice que no ha habido objeciones, ignora todas las cosas de científicos dignos le han presentado. Están las cartas, ahora no hay tiempo de... No solo digno, especialistas en el tema, gente que da clases sobre... Son universitarios que forman a otros universitarios sobre estos temas que tienen, digamos... Ya te digo, ¿por qué te digo dignos? Sí, sí. Porque... representan los intereses de la naturaleza y la sociedad. Sabemos que la ciencia no es neutra. Hay otros que trabajan para las multinacionales. Por eso me gusta esa palabra. Entonces, están todos los recursos judiciales que han presentado la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, que están en los tucutucos, que están en la justicia. Está en el informe ambiental resumen, por ejemplo, solo Redes Amigos de la Tierra presentó 200 interrogantes denunciando las inexactitudes, las carencias, las faltas de rigor científico desde los primeros informes ambientales presentados por la empresa. Diversas organizaciones sociales que defienden el derecho humano al agua han advertido los riesgos. Hay desde el 22, me hemos referido más de una vez, hay una carta de científicos que incluso desde el año de octubre 22, aquí hay un documento que además ellos desinteresadamente, estos académicos, se ofrecían para de manera colectiva desinteresadamente conversar, ofrecer soluciones porque conocen resaltar, yo quería, porque queda poco, capaz que tú que estuviste presente, querés resaltar, pero yo quería resaltar una cosa y te doy la palabra. Y aparte hay una carta ahora del 10 que Bouvier también la ignora cuando dice que no hay ninguna objeción. El 10 de diciembre hay una carta abierta, que al gobierno electo, o sea que una carta abierta que a todo el mundo, de los científicos vinculados a los recursos acuáticos. Quería resaltar lo colectivo de todo esto, la solidaridad, porque la prensa ese día recalcó el nombre solo de una asociación, cuando esto fue de muchos colectivos. 150. De 150 que adhirieron y que ya te digo, por las circunstancias y el momento en que estamos bien, fue un día aparte de un calor insoportable. Bueno, sí. Bueno, la otra cosa es, digamos, no sé si uno tendría que asombrarse a esta altura o no, ¿no? Pero eso que tú decías, que decía el ministro de Ambiente, un caradurismo, un cinismo, sin parangón. Lo único similar tal vez sean las declaraciones de Ruibal, el ministro... sin cartera, al ministro de Obras Públicas sin cartera, cuando dijo que el proyecto Neptuno Arasatí es una obra de calidad en un lugar óptimo económicamente más viable, un lugar óptimo Arasatí. Hay, digamos, ellos cuando presentaron la cuestión ambiental utilizaron datos de hace 20 años, como si en Uruguay no hubiera pasado nada en 20 años. Las empresas que le hacen los estudios ambientales son esa gente que hacen las cosas desde una oficina y hacen lo que se llama ahora la gente que está en informática y eso, copiar y pegar. Agarran cosas viejas, juntan, ponen, googlean o buscan tal cosa, tal otra, hay un documento por acá, a ver, este me sirve, va a favor mío, lo pongo. Este otro, cuando hay uno que no le sirve, lo esconden. Pero es algo que es increíble. Es como en un cóctel que estaba Ruibal, le preguntaron acerca de la obra, hace ya un tiempo de esto, dice, no, dice, pero esta obra va a ser algo sensacional, porque fíjese que yo tomo agua de la canilla. Todos tenemos que estar tranquilos porque Ruibal dice que toma agua de la canilla. No, quería agregarte una cosita también que es muy ejemplarizante, que OCE había pedido un informe a la Facultad de Ingeniería sobre los periodos de salinidad, porque yo le estudia, porque ellos decían que eran unos poquitísimos días. ¿Sí? Entonces el informe decía que era mucho más los periodos de salinidad. Y OCE escondió ese informe, después finalmente lo escondió. Sí. Así que, ¿qué confianza podemos tener en eso? ¿Qué intereses? El otro día escuchaba una entrevista que le hacen a alguien que ahí de Punta de Valdés en la televisión, y le decía, pero ustedes, le decía, ¿por qué piensan que hay ese empecinamiento? Y sí, dice la persona ahí de la zona, nos preguntamos si tenemos algunas hipótesis, cuáles, bueno, que son económicos. Sí. Porque No, pero es impresionante. Y después es había gente que le gritaba a la gente que venía por la transición, le decían tibios, bueno, unas cuantas cosas le dijeron a mucha gente. Es que mucho gregré y no llegan, Gregorio no, nunca llegan a decir sí, Gregorio, no. ¿Viste? Entonces siempre tenemos que estudiar, nosotros vamos a estudiar seriamente, sí. Ponen cara adulta, sí. Parece que fueran, y parece que recién se enteraran de los problemas, como que no hubiera habido todo un proceso. Tenemos que dejar, vamos a decir que incluso, no sé si ya lo colgaste en el Facebook, hubo una entrevista en la 36 uh-huh. Al científico Aubrio, que está muy buena y da muy claramente los argumentos en contra de este proyecto, y está en el Facebook. Bueno, ya viene entonces Tierra Libre de Luis Córdoba, quien también saludamos. Y bueno, será hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible, amigos. Hasta la próxima, gracias.